Regresamos a este especial dedicado a las mejores voces femeninas de los últimos 40 años en el pop y el rock. Pat Benatar fue la artista que dominó el rock de los 80s con su actitud, su imagen y sus canciones como Hit Me With Your Best Shot, Love Is A Battlefield o We Belong. Y qué mejor forma de recordarla con We Belong del disco Trópico de 1984. Ahora tendremos a la ex vocalista del grupo The Go-Go's, exitosa banda de New Wave de los 80s, Belinda Carlisle, que tuvo éxitos como solista como Heaven is a Place on Earth, Leave a Light On o Mad About You. Pero el día de hoy la recordaremos con Circle in the Sun del álbum Heaven on Earth de 1987. Wow. walking through the summer sand. Waves crash, baby, don't look back. I won't walk away again. Oh, salty air. Day breaks, my heart aches. I will wait for you right here. Magnífica, Lana Miles es una cantante canadiense que ganó un Grammy con la canción que escucharemos a continuación, Black Velvet, de 1989 de su disco homónimo. Antes de ser cantante, Miles fue actriz y modelo. Su particular estilo musical combina el rock, el pop y el blues. Up.

Mariah Carey es una cantante, compositora, productora musical y actriz estadounidense. Es conocida como el ave cantora suprema por el libro Guinness Records y es reconocida por su registro vocal de 5 octavas. Ha vendido más de 200 millones de álbumes en todo el mundo y algunas de sus canciones más famosas son All I Want for Christmas Is You, Without You, Hero o One Sweet Day. Y de su primer álbum homónimo de 1990 escucharemos Vision of Love. You've given me, I realized a dream. Cantante y compositor estadounidense, ex vocalista de la banda de rock Scandal en los años 80, Patti Smith tuvo éxitos como Goodbye to You y The Warrior. Luego inició su carrera en solitario y lanzó dos álbumes, Never Enough de 1987 y Patti Smith en 1992. Su canción más conocida es Sometimes Love Just Ain't Enough, un dúo con Don Henley de los Eagles. En esta ocasión escucharemos The Warrior de 1984 y posteriormente Sometimes Love Just Ain't Enough de 1992. Feeding on your hungry eyes. I bet you're not so civil. Just to have somebody by my side. And I don't wanna hate you, I don't wanna take you, but I don't wanna be the one to cry. And I don't really matter to anyone anymore. But like a fool I keep seeing you walk through their door. But there's a danger in loving somebody too much, and it's sad when you know it's your heart you can't trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Change you. I don't wanna blame you. Baby, you don't have to take the fall. Yes, I may have hurt you, but I did not desert you. Maybe I just wanna have it all. It makes a sound like thunder. Your heart they can't touch. There's a reason why people don't stay who they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Baby, sometimes love it just ain't enough. No podía faltar el One Hit Wonder de la noche para cerrar esta primera parte de este especial. Tendremos a Tiffany, cantante estadounidense del pop adolescente de los años 80. Su canción más famosa fue I Think We Are Alone Now, una versión del tema de Tommy James and the Shudders de 1967 que llegó al número 1 del Billboard 100 en 1987 y que escucharemos a continuación. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de radio Universidad. Universidad, Universidad, Universidad, Universidad, Universidad. What they say when we're together, and what think we're